Debemos explicar continuamente al niño que él no es el culpable, sino que la separación atiende a otra circunstancia. Ante la disyuntiva de tener sentimientos negativos hacia sus padres o sentirse culpable, el niño mostrará respuestas de culpabilidad. Se debe plantear desde una perspectiva de aceptación en contraste con la perspectiva autoculpabilizadora esgrimida por el menor.